podría ser peor. Bueno, otra cosa nada que ver, pero que llama la atención en internet, pasó en China. El 11 de junio de este año, un chico de 16 años tenía la intención de cometer suicidio en un puente en una provincia de China. Sin embargo, una valiente chica cambió el trágico escenario por un final feliz gracias a una acción. Final feliz. Una acción con final feliz. Acá tenemos el audio de el chino que estaba. El chino estaba subido al puente. Muy enojado. Ahí rompió un pedazo, por ejemplo. En ese momento se aproxima la chica. Según los reportes, el chico perdió a su madre siendo un niño y su madrastra afectaba la economía de su padre, robándose el dinero que tenía el padre. Así, el muchacho se sintió solo y desesperado al carecer del amor de una familia y como le faltaba amor, tomaba una decisión equivocada. Para la buena suerte de todos los involucrados en esta historia, y el video está en YouTube y lo vamos a publicar, la heroica joven que trabaja en la industria hotelera distrajo al chico besándolo en los labios y de esta forma los bomberos pudieron actuar para salvarlo. Posteriormente, la valiente señorita comentó que, aunque ella no conocía al muchacho, también atravesó por una situación parecida e incluso pensó alguna vez en el suicidio. Cuando habló con él, lloró porque realmente pudo entenderlo y le dieron unas ganas terribles de chapárselo. Entonces, pensó que la única solución posible era el amor. Bueno, estamos viendo el video. Está el muchacho a punto de tirarse. Se aproxima a la... Está linda la chinita. O sea... Es china. No, pero está linda, por eso. Vamos a publicar el video en la página en pspradio.com.ar. Ahí podés volver a escuchar los bloques del programa. Ahí discuten. El chino dice, no, me voy a tirar, loco. Me tiro y listo. No me jodas, me tiro. Nadie me quiere, o sea, ¿qué me puedes ofrecer? No te tiré, chango, vení. Pero te, no, ¿qué me vas a dar? Vení, yo te sostengo. Ahí el chino ya está, ya se soltó las dos manos. Y dice, a ver, ¿cómo me agarras? A ver, ¿cómo me sostenés? Y bueno, la chica está en la provincia china, al lado del puente. Tuvo una actitud heroica, se arrimó, le metió un beso. Y el chino dijo, se va a la mierda el suicidio, me quedo, todo bien. Claro, ahí estaba el problema del chino, la falta de amor. La falta de amor deriva en todas esas cosas, en que tu equipo descienda, en un montón de cosas. Ahí se ve en el momento en el que le come la boca. Padre, le mete lengua hasta el oído. Claro, y justamente la lengua fue la que evitó que se caiga el chino. Una pareja durante los disturbios en Canadá dio la vuelta al mundo. Fue considerado un hecho muy romántico según la prensa internacional. Sin embargo, un nuevo video revela lo que realmente pasó. La chica es golpeada por la policía y luego es auxiliada por su novio. Lo que se vio en la foto no es lo que parece. El novio cubre a su pareja y la protege, pero no la besa, sino que le está dando respiración boca a boca. Ajá. A pesar de todo, muchos prefieren quedarse con la primera versión, donde el amor prevalece sobre la violencia. La historia de esta pareja a nivel mundial. Cambiaron toda la historia. Esta jovencita, un adolescente, permitió a un grupo de bomberos frustrar un intento de suicidio. Las imágenes muestran al joven de 16 años sobre un puente del que amenazaba con lanzarse. Se había enterado de la separación de sus padres y de la enfermedad de su hermana. El beso del rescate es curioso, porque la mujer confesó luego que no conocía al suicida y que tuvo que hacerse pasar por su enamorada, burlando a la seguridad para conversar con el muchacho. A ver, bueno, eran dos noticias en una. La primera no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando y la segunda sí. No, o si no se produce una situación muy rara, porque por ahí la chica, aparte de que heroicamente lo salva al muchacho del puente, por otro lado era una viciosa, y bueno, entonces se acerca al muchacho, al chino que se estaba por suicidar, pero a su vez tenía el novio atrás, aparentemente. Como había un problema con el novio, la chica se acerca al chino y le dice, chino, vení, dame un beso, que así solucionamos los dos un problema. Claro. Después, bueno, ahí dicen que la policía, en realidad lo que sí pasó es que lo distrajo, le dice, vení, dame un beso y vemos, después charlamos. Si China te golosa. China golosa. O sea, en conclusión es que, otra vez, un hombre por calentón termina perdiendo el objetivo de vista. Pasó lo mismo que pasa siempre. Después que la chica te da un beso, vos perdés control de la situación. No lográs lo que querés. La chica agarra, le mete un beso al muchacho y automáticamente saltan 42 bomberos y lo agarran y se lo llevan. Sí. Una metáfora... una metáfora terrible de lo que pasa siempre en la realidad. Después que la chica te da un beso, hace lo que quiere con vos. Claro. Generalmente te atrapan entre muchos y ya no puedes hacer tu vida normal y la que tenías planeada. No puedes hacer lo que planeabas. De todas formas, bueno, no sé. El tema es que sea todo un engaño, que el chino diga, bueno, está bien, no me suicidé, nada. Pero de todas maneras, después de que te bajan del puente, la china te dice, bueno, listo, negro, gracias, nos vemos, me voy con mi novio. No, pero pará, flaca. Pará, que yo me quedé. Pará, que no me tiré para. Estaba viendo qué onda. Bueno, a ver, relacionado con cómo las mujeres pueden cambiar el comportamiento de los varones, lo cual forma parte de nuestra historia desde Adán y Eva, más o menos. Lo raro es que en China no quieran que se suicide la gente. ¿Vos decís que le hace un favor?